Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Gisela. ¿Cómo estás? Qué seria te saludé, ¿no? No. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Hola, Kitty. Bueno, hoy es viernes. Andrea. Hola, Andrea. Pero saludamos, pero viste como en la tele. Claro, hay que hacer ver que uno no se vio. Hoy es viernes, un viernes intenso. Por suerte no tenemos que tener maquillaje. No. Estamos si acá. Si nos vieran. Sacate la pantufla de una sí, vez. Sí, totalmente. Si nos vieran. Estamos acá en Y todo por una manzana, en arinfo.com.ar, en Buenos Aires, un viernes gris, nublado, de vez en cuando sale el sol. Y si nos quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 5219-1042. Y si quieren, escríbanos, por favor, Y todo por una manzana, en nuestra página de Facebook, que pusimos una foto de el cafecito donde nos reunimos a hacer la previa, que la nuestra es más simple, no es como la de los pibes de ahora, no tomamos alcohol. Un café, no. Cafecito nomás. Si tuviéramos... Si fuera otro horario. Noche, no sé. Unos vinos, bueno, por ahí sí. ¿Qué nos convoca? ¿Qué nos convoca? Algo cálido, algo duro, intenso, algo marrón o clarito. Un material. Un material. Nos convoca un material. Un material. Ahí pusimos algunas cosas hechas con sí, ese material. Sí, yo el primer día puse. Material muy noble. Una ¿no? foto de unas castañuelas. ¿Vos aprendiste a tocar castañuelas? Yo cuando era chica me mandaron a estudiar baile. Nunca pude, pero era mesa de plástico. No va. Las castañuelas con las que yo aprendí eran de madera, castañuelas españolas, y tenían un sonido muy especial. ¿Ponemos parole? Ponemos parole, así decimos. Un poquito. Ponemos la cortina, Andrea. Y vamos hablando un poco de la materia que nos convoca hoy, que es la madera. ¿Cómo no? ¿No? La madera. La madera, famosa madera. Así que vos vas a hablar de la madera. Yo voy a empezar a hablar un poquito de la madera. Dale. La madera es un material con distinta elasticidad. Que el lugar fundamental de donde obtenemos la madera es el tronco de los árboles. Los troncos se caracterizan por tener una masa que va haciendo anillos concéntricos correspondiente a la etapa de su crecimiento. Viste que muchos árboles se cuentan los años contando esos anillitos. Y además están compuestos de celulosa y lignina. Las plantas que no producen madera se las conoce como herbáceas. Miramos. Una vez cortada y seca la madera, se utiliza para distintas finalidades. Si fabricamos pulpa, hacemos papel. Hablamos ya de papel, ¿te acuerdas? No, acá, libro. Pero acá vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar de papel. Si alimentamos el fuego, vamos a utilizar leños. Si queremos hacer menajes, cubiertos, platos, podemos usar maderas para la ingeniería, para la medicina. Bueno, después vamos a ir viendo muchas cosas en las que usamos la madera. La madera tiene una estructura externa, una corteza, que es la parte como de las células viejas, ¿no? Esa cáscara que uno le saca a veces cuando juega o cuando se trepa en los árboles. Tiene una capa interior, una capa media, una capa más profunda que es por donde corren los líquidos vitales. ¿Cómo se llama el líquido vital? Savia. Muy bien, savia. Con B corta. Con B corta, esto lo estudiamos en la secundaria. Y después tenés como el corazón del árbol, que es la parte más central, las células que no están activas, por ahí no corre savia, pero es el corazón del árbol. Las maderas pueden diferenciarse por duras o blandas. ¿Y sabés con qué tiene que ver la dureza de la madera? Tiene que ver con la edad, con el crecimiento lento. Si un árbol crece lento... Con la experiencia. Somos madera dura, ¿no? Madera dura. Totalmente. Somos algarrobo, como mire. Claro. La madera dura es la que tiene un crecimiento lento, es más densa, resiste más el tiempo y son más caras, como nosotras, somos finas. Ah, somos finas. Alta gama. Sí. Mientras que las maderas blandas tienen un crecimiento más rápido, son incluso más fáciles de moldear. Vos podés trabajar mejor estas maderas, pero a la vez son más baratas. No es lo mismo una madera de pino que un cerezo añejado, ¿no? ¿Querés que te...? Hablemos algo un poquito de la historia. Claro, ¿qué nos pasaba cuando empezamos a hablar de madera? Y dijimos, che, para. Claro, porque yo les cuento. La madera provoca algo, ¿no? Algo. Resulta que nosotros cuando preparamos nuestros programas, nos elegimos una palabra que a las dos nos gusta, nos engancha, y cada una empieza a prender sus motores. Rumiamos, trabajamos, escribimos, y de golpe nos juntamos a charlar. Y cuando empezamos a charlar ahí, vamos intercambiando, no potenciamos. Y acá mi amiga me dijo, pero el tema de la madera, el espíritu de la madera, ¿no? Como que la madera tiene algo que acompaña al hombre desde allá. Desde allá, exactamente. Acá dice que... Bueno, es el primer material orgánico. Claro, acá dice que hace 300 millones de años... Contame, a ver. En algún periodo mesozoico, por ahí dando vuelta... En realidad no está tan bueno esto, no, creo que eran menos de 300, pero bueno, no tiene mucho, hace muchos millones de años. Mira, no sé, porque se extiende, digamos, las primeras plantas, las primeras semillas, y eso empieza a dar origen a los bosques. Cuando empiezan a estar los bosques y esos bosques se convierten en fósiles, claro, y algunos, bueno, siguen estando y siguen preservando a través de los años, y aparece el hombre, uh-huh, el hombre empieza a utilizar. ¿Y cómo los empieza a utilizar? Empieza a utilizar herramientas. Que bueno, lo que decíamos es, bueno, que tenía las rocas o las piedras, tenía material fósil que por ahí encontraba de estas maderas, uh-huh, también, y además empezaba a convivir con la madera. Exacto. Y lo importante es que por qué no había tanta madera. La madera, para preservarse, en realidad tiene que estar en, y fosilizarse bien, tiene que estar en ambientes bastante particulares. Y sí, a mí, con humedad y moho y cosas, exacto, así. Y lo que decía es que en realidad... el hecho de estar en cuevas, que el hombre vivía en cuevas y demás, no había muchos... mucha conservación. Claro, conservación de esto, por lo tanto era muy difícil encontrar yacimientos fósiles. Ahora nos va a contar algo que se encontró. Pero lo importante es que esa madera que el hombre encontraba, nosotros saltó, y claro, ¿y el fuego cómo lo hacía? Claro, exactamente. ¿Y el fuego? Sí, si no tenía madera no podía acceder, digamos, a tener... el fuego. Entonces nos pareció, wow, cómo acompañó al hombre la madera, ¿no? Qué importante en la historia, más allá de armar utensilios, que también algunos utensilios armaba y demás, y por ahí encontramos, y contanos vos, Viti. Sí, en concreto, digamos, uno de los primeros instrumentos de madera que se encontró es una especie de pala, pequeña, de pino, que se usaba probablemente para la recolección de frutos y para el mantenimiento del fuego. Esta pala medía unos 15 centímetros de largo y unos 8 centímetros de ancho, una palita pequeña de forma triangular que terminaba en punta con un manguito, digamos, y fíjate, encontrada hace unos 56.000 años. Estamos, uh-huh, hablando... Sí, que se usaba hace 56.000 años. Claro, claro, sí, exactamente. Y esa pala se encontró como... semi quemada, no se había terminado de quemar, probablemente por esto que vos decías, porque quedó cubierta de agua y musgo. Sí, sí. Pero además de... ¿Viste de dónde era ese yacimiento que se encontró? Dice que el descubrimiento más importante que se encontró a nivel fósil así de madera está a 50 kilómetros de Barcelona, se llama Abric Romaní. Ajá. Y de ahí se empezaron a descubrir este yacimiento. Casi que podés ir ahora de visita. Sí, pero no voy a ir. Pero bueno, más te o menos. Te cuento que en esto que venimos pensando del espíritu de la madera y de cómo la madera acompaña al hombre en su evolución, como una visión antropológica casi, los chinos distinguían una serie de elementos que usaban en la medicina tradicional, los elementos que consideraban que se integran en el hombre, forman parte de los temperamentos, de las cualidades, de las enfermedades: la tierra, el agua, el fuego, el metal y la madera. Entonces, cada uno de estos elementos son entendidos de acuerdo a su dinámica, y en relación específica con la madera, los chinos asocian un temperamento. Dicen que La persona asociada a la madera es fuerte, emprendedora, audaz. ¿Por qué? Tiene confianza en sí mismo, tiene una voluntad férrea. ¿Vos sabés que se asocia al signo Sagitario? No quiero decir nada. ¡No! ¿Sí? ¡Vamos, compañera, todavía! No sé de qué signo es. ¿Soy Sagitario o no? Es de Capricornio. Bueno, pero está ahí firme. Dice, con la madera se construye, brinda refugio, protección, y por esas razones las personas pertenecientes a este elemento son individuos fuertes y luchadores. Bueno. La madera no se tuerce, no se dobla. Y además tenemos otra coincidencia, que Mercedes Sosa, a ver, canta un tema, que creo que es de Víctor Heredia, se llama Dulce Madera Cantora. Bien. ¿Querés escucharlo? Antes, un segundo, te cierro con esto que vos decías del fuego. A la madera la alimenta el agua, y esta es la materia prima del fuego. Su energía es absorbida por la tierra y es dominada por el metal. Vamos a escuchar a la negra cantora. Vamos a escuchar. El mañana, guitarrita americana, que huele a sol el mañana. Algunos piensan que el cuervo solito deja su nido, pero el muy cuervo se escapa solo cuando del pueblo, anúnciame el nuevo día, líbranos de los desvelos, que huele el sol el mañana. Qué lindo tema, así tipo cueca, sí, ¿no? Creo que era del disco Como pájaros en el aire. Alguna vez. Qué lindo ese tema. Las manos de mi madre. Todo es, manos y vamos a ver. Año. Año 86, 87, yo me lo escuché todo, vivía sola en Comodoro y me acompañaba todo el tiempo este disco, así que bueno, escuchaba una cosa, ¿Qué tenías medio curioso? A ver, sí, porque la madera tiene que ver con la salud. Sí. Esto no quiere decir que prendas un palo santo, viste que se prenden los palos santos y dan estos olores. ¿Te acordás de palo santo y piretro vos? Que era una propaganda de... Bueno, ya lo vamos a buscar. Dale. Madre de salud mental. Vos sabés que se comenta que se empezó a construir hospitales en Japón donde se empezó a utilizar especialmente la madera al observar que reducían el estrés y mejoraban el estado de ánimo. Hubo observaciones y estudios de una profesora que se llama Marjut Wallenius, una profesora doctora en psicología, que observaba, sobre todo en las áreas de la tercera edad, en los edificios donde los hospitales tienen mucha madera, las puertas son de madera, cuando empezaron a renovar esto, cambiaba el estado de ánimo, la salud física, el bienestar general de las personas. El impacto psicológico en una persona y los efectos reductores del estrés similares a la naturaleza en su conjunto, dice esta doctora. Y además... En cuanto se comenzó, dice, se probó en lugares como los restaurantes, los lugares donde se come de los hospitales, y se probó con cambiar las bandejas. Todas las bandejas que eran antes de plástico, qué sé yo, las pusieron de madera. ¿Y qué observaron? Una cosa curiosa, que es que el personal y la gente que iba empezaron a cambiar los modos. El trato se volvió más amable, más suavizado, digamos, como una consideración distinta en su entorno. Mira vos. Sí, esto es algo que lo vienen estudiando los japoneses, o sea, los orientales, en Oriente, por lo menos en Japón, y lo están empezando a implementar en las escuelas, porque también ven que las escuelas, cuanto más espacios con madera, hay como un clima de más calma, hay más armonía. Y si uno piensa cómo son muchas construcciones allá, entre que se usa el papel, sí, si bien es del arroz, no es del, en general no es del árbol, pero es papel, y hay mucho bambú. ¿El bambú es madera? ¿Vos qué me dirías? Sí, sí, para mí sí. Bien, por eso me parece que hay como una conexión con el vivir, con la frescura de la naturaleza. Yo de la, físicamente hablando. ¿Hablemos física? Las propiedades térmicas y acústicas que tiene la madera, le encontré un artículo y dice, mejoran la calidad de vida. Y tiene que ver con esto que vos decís. Parece que en Valencia se promueve, los empresarios de la madera promueven algo que se llama vivir con madera. Por supuesto que quieren vender madera, pero bueno, más allá de eso. Lo que empezaron a investigar es que es un material que al tacto es saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene baja conductividad térmica. O sea, entonces, no calienta mucho la fría. Exactamente. Y también esto de, si yo tengo un piso de madera, puedo andar con los pies descalzos. Es otra cosa. Y me genera cierta libertad, si querés. Y además, deficiencia energética en tema de edilicio. Por lo tanto, le empezaron a usar para ahorrar energía, ¿sí? Claro, porque conserva bien. Exacto. Claro. Y además, el tema de que absorbe acústicamente los ruidos, hay menos ruidos, menos ecos, lo que mejora... Ah, es aislante. Yo te entiendo más, nos comunicamos mejor, así que las palabras no... Me pareció interesante. Sí. Y dice que hasta la dicción puede ser más clara. Ajá. Wow, vamos a decir que acá así en el estudio nos pongan un piso de madera. Sí, me pareció que tenía que ver un poco con lo que vos comentabas. Pero hay gente que vive de la madera. Hay gente que vive de la madera. ¿Por qué vive de la madera? Porque la madera, a ver, vos qué hablaste, del árbol, de, y eso tiene todo un proceso. Exactamente. Mi suegro medía madera. ¿Medía? Sí, en un aserradero. Ajá. Medían los sí, lo que venía, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema que tiene que ver con un oficio que por ahí es uno de los más lindos, que es el carpintero. Claro, el ebanista. Porque la madera tiene esa nobleza, ¿no? Que la puedes tallar, la puedes tornear y a la vez resiste lo que haces. Vos tenés una silla que no se te rompe y sin embargo está toda torneada. Y hablando, viste que vos hablás de salud mental, ¿no? Sí. Casualmente hoy, que cumple años Nicolás, mi hijo, 28 años... Y que la susodicha, como es mi primer hijo, cumpleaños de madre y el padre cumpleaños de padre. Claro. Y va a tener un hijo. El abuelo, el futuro abuelo, le estuvo haciendo, le gusta trabajar con la madera. Ajá. Y estuvo haciéndole un pie en madera para el Moisés. Oh. Y reconoció que realmente es su terapia, que cómo la descansa trabajar con la madera. El hecho de estar moldeándola, tiene 10.000 herramientas para moldear, pero y me acordé, justo ahora me vino, porque estábamos hablando de salud mental y dijo, uy, claro, me dijo que qué bien que le hace trabajar con madera, y la verdad me parece que tiene algo eso, ¿eh? Mira, ¿te acordás cuando invitamos a Tomás Fares, al pianista? Sí. Que él es un aficionado a la carpintería y se mete horas ahí. Uno piensa en alguien que tiene una habilidad con las manos para la música y qué sé yo, y necesita desenchufarse, sí, con la madera, muebles, torneados, esto, ¿no? Como la madera produce algo. Podemos seguir hablando de más oficios, pero yo reconozco que le pregunté algo a Guiti Guiti y me dice, vamos a poner un tema, ¿qué hora vamos a poner? Ajá. ¿Quién es la que lo canta? Lo canta María Laura Crotoccini. Es una joven, música, escribe música, pero además es cantante. Y bueno, hizo esta versión. Y yo te pregunté eso. ¿Qué es? ¿Cómo canción del jangadero? ¿Qué es un jangadero? La verdad que no sé qué es un jangadero. Y bueno, es el que trabaja en las zonas ribereñas donde se hace la tala de los árboles y después se mandan los árboles por el río. Que y viaja. Los conduce, digamos. Claro, entonces el cangadero es el que trabaja en toda esa, en ese proceso de acompañar el tronco por el río. Y bueno, hay una, es una versión, hay una, es una canción tradicional, una zamba que si la encuentran por ahí por Falú, hay una versión, hay varias versiones. Pero vamos, esta a es una versión esta, ¿no? Muy especial, muy dulce. Bueno, ¿podemos? Dale. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción. Llevando en esa balsa, ¿no? Muy linda versión. La podemos invitar, ¿eh? Sí, sí, sí, en eso bueno, estamos. Bueno, hay más oficios, está el que talla la madera, el que la tornea, ¿pero por qué? Porque la madera se usa en la construcción, uh-huh. En carpintería, en las minas que se hacen los... Ah, claro, los túneles para que no se te derrumbe. Claro, y bueno, en realidad la madera en la construcción no solo se usa para... visualmente en la decoración, sino también para armar las vigas, claro. El encofrado, los encofrados de hormigón, en los ferrocarriles. Ahora se está usando menos. Ahora pero se las llama... vigas de antes de tren. Pero una maravilla, sí, una resistencia. Quebracho. Claro. Incluso se está tendiendo a tratar de construir menos con cemento, más con madera. En Estados Unidos, viste que hacen todo con madera. Todo. Yo he visto casas. En dos minutos. Sorprendente. Sí. La estructura bueno, es distinta. Y vos sabés que esto de los oficios, uh-huh. Vos decís, bueno, el carpintero. Ajá. Yo conocí un carpintero famoso. A ver. Uno sí. De los primeros tiempos. Yo conocí antes José, el papá de Jesús. El pájaro loco. El pájaro loco, que por era un pájaro favor. Carpintero. Obvio. Y los pájaros carpinteros, que yo sabía que se llamaban picidas o picadae, picidae, ajá. ¿Sí? Son una familia de pájaros que tienen un pico muy particular y que comen, ¿sí? Se alimentan de insectos y gusanos y larvas que se encuentran capturados bajo la corteza. Claro. No es que comen la madera, ¿no? Claro, como yo tenía que fantasía que se comía madera. Perforando así, van perforando el interior de claro. Los árboles, ¿sí? Parte de su dieta son las termitas que sí comen la madera. Esas y algunas sí. Hormigas también comen la madera. Esas destruyen malditas. La madera. Así que dice que... Hay una historia de cómo se le ocurrió al... Claro, dice que el pájaro loco es un personaje animado de Walter Lantz. Que fue diseñado, que es el que diseñó también Bugs Bunny y claro. Pato Lucas. Está distribuido por Universal y dice que se le ocurrió este personaje durante su viaje de luna de miel. ¿Vos te imaginás que estás con este hombre de dice, luna de miel? Y dice, ¡ay, mirá lo que dice! Un día mientras llovía escuché un insistente pájaro carpintero que no dejaba de taladrar en su techo. Y molestio salió afuera, le arrojé una piedra para espantarlo, lo logró. Pero dice, el ave emitió un grito cuando se fue, y bueno, y parece que todo esto le fue provocando ideas. Sobre todo que el grito le dio la idea de la famosa risa de la risa del pájaro loco, totalmente. Pero hay otro personaje que estaba hecho de madera, que fue, ¿no?, muy medio trágico, y no, porque hasta tiene canciones. Sí, carísimo Pinocchio, hasta el viejo hospital de los muñecos. Es una marioneta de madera, ¿no? Pinocho. El hijo juguete de Gepetto. De Gepetto, que le crecía en la nariz y mentía. Uh-huh. Así que lo teníamos que nombrar. Y sí, lógica. ¿No es cierto? No quedaba otra. ¿Y qué cosas hay hechas de madera que son como graciosas? ¿Yo sabes qué encontré el otro día? ¿Qué? Los broches de la ropa. Claro, los broches de madera. Ahora, después se hicieron de plástico, pero los primeros eran de madera. El valero. Sí, ¿viste cuando te dice? Pues, golpear madera, ¿no? ¿Para qué para qué lo usas vos? Yo para poner orden. Golpeo la mesa. ¡Oh, qué tanto! ¿Vos? Y no, para neutralizar. Toco madera es como para espantar. No, pero yo te digo golpear la madera. Puede ser el tocar madera, es otro. Ah, golpear, pero, sí. Hablemos un poco del tocar madera. Aparentemente es para repeler la mala suerte. Claro. ¿No? Y tiene toco dos madera. Orígenes. El primero puede ser en antiguas civilizaciones, cuando la naturaleza era adorada por la gran divinidad. Ajá. Y los árboles eran su símbolo. Ah. Pretendían que les fuese bien, entonces dirigían plegarias a estos seres y con su mano tocaban la corteza del árbol. Claro, como tocar un dios. Y la otra tiene que ver con la cruz de Cristo, haciendo hincapié en que al menos una astilla perteneciente a esos maderos... Uh-huh. Me acordé de la saeta. O la saeta al cantar. Muchos creyentes tocaban ese trozo de madera para dirigirse. Así que vamos a escuchar un temita, ¿querés? Sí, mientras quiero. Vamos después, vamos a ver, tener un reportaje dentro de poco. Es un tema, yo no sabía que era esta persona. Ajá. Lo van a conocer todos. Ay, bueno, se llama Knock on Wood, ¿no? Y es de Eddie Floyd. Así que vamos a escucharlo. Creo que debe haber una versión de Otis Redding también. Hay un montón. Sí. Seguimos. No! Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Y, ¿sabes qué? Hay muchas curiosidades que tiene la madera. Dale, a ver. La madera, como dijimos, es una materia prima que durante miles de años le ha permitido al hombre alcanzar objetivos de bienestar, ¿sí? De trabajo, es muy trabajable, ¿sí? Es una fuente combustible. Pero, parece, vamos a contar algunas cositas. Por ejemplo, el alerce siberiano tiene una gran resistencia al agua, ¿sabías? Tanto que en Venecia posee amplias aéreas construidas sobre pilotes de este tipo de madera. Ajá. ¿Sí? Después, ¿conocés los Oscars? Sí. ¿Sí? ¿De qué están hechos? Metal. Sí. Pero, durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ahorrar metal, se fabricaron de madera. No te pongas. Sí. ¿Viste? Qué bueno, es más lindo. La madera es la materia prima que más se ha llegado a explotar sobre la faz de la Tierra. Otro dato interesante, por medio de una hectárea de bosque se puede extraer de manera anual una cantidad de aproximadamente 6 toneladas de madera. ¿Está? Y tanto es así que en España, ¿qué hicieron? Yo puse una foto que había un mouse en madera, sí. Algunas cosas medias raras en madera. Parece que hay un concurso que se llama Curiosidades de Madera, que se hace en una feria que se llama Maderalia, en donde hay desafíos de diseño para hacer el uso de madera en cosas que habitualmente no se dan. Nuevos diseños de cosas, curiosidades, rarezas. ¿Sabes que hay gente que está haciendo bicicletas de madera? Totalmente. ¿Y no viste los anteojos? Claro, tal cual. Entonces, todo esto, parece que en el mundo hay como un uso, una promoción a usar la madera para este tipo de es cosas. Es un material amigable y muy a la amigable. Vez junto con eso se está pensando en cómo no, digamos, deforestar y volver a forestar para que esto sea un recurso sustentable, que no dañe el medio ambiente, que no se dañe el medio ambiente con su explotación, pero es, digamos, cada vez más útil. ¿Y puede estar acompañada la madera a algo artístico, a alguna salida, algo que pueda hacer? Pero, ¿cómo no? ¿Vos querés que te cuente algo? Contame. La primera es, si vos querés ir a bailar, yo te recomiendo que vayas a un lugar que se llama... La Viruta. La Viruta. Claro, que la Viruta y el aserrín tienen que ver con la madera. Exacto. Entonces vas a la Viruta, te bailas unos tangos, aunque ahora también aprendes rock en la Viruta. Salsa. Yo fui a tomar clases de salsa, ¿eh? Sí, sí. Muy lindo ese lugar y además... Es un subsuelo donde todo el piso es gigante y de madera. Y después tenés en mi amado Museo Sibori, que no es mío, pero es mi amado, tenés un curso de talla en madera que lo dicta Rosemary Gerdes y se está dictando sábados o miércoles de 10 a 13 y de 15 a 18. Pueden llamar al Sibori al 4774-9452 o 4772-5628. Después, aunque no es estrictamente asociado al tema de la madera, te cuento que se están empezando a vender las entradas anticipadas del Bafisi. Un número de aproximadamente más de 400 films de todos los continentes para gustos, edades, premiados internacionales, mundiales. En las sedes del Bafisi, que podés consultar por internet en www.buenosaires.gov.ar/festivales, ahí podés encontrar las entradas que están entre 35 y 25 pesos. Y por último te cuento que el Teatro Colón está lleno de actividades, que además, si bien no es que es todo de madera, pero hay muchas cosas bellas para ver. Hay el Centro de Experimentación del Teatro Colón está presentando la ópera El Malentendido. El Malentendido es una ópera para cuatro cantantes que se está dando ayer, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y el domingo también. La entrada es de 60 pesos, es como una posibilidad de ir al Colón de una manera accesible. Las localidades se adquieren ahí mismo en el Teatro Colón, o llamen al 4378-7109. Y bueno... ¿Te acuerdas de las cajitas Toc Toc? Sí. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes que la madera noruega parece que es muy buena? Sí, ¿viste sí. que hay los muebles? Y hay unos pibes que la quieren, rompen. La rompen, que tienen un tema llamado madera noruega. No sé. Beatles. No lo ¿Los conozco, tenés? No lo... Vamos a escucharlo y después... Y después seguimos. Seguimos. Dale. I say she wanted me. She showed me her room. Isn't it good? No Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. I looked around and I noticed there wasn't a chair. Te diría que estamos escuchando un tema de los Beatles. Uh-huh. Qué mejor, porque el pibe es fanático. El pibe que vamos a entrevistar. Bueno, en realidad vamos a entrevistar a un grupo. A un grupo. No sé cuántos hay del grupo del otro lado, que se llama Cuadrante uh-huh. Cuarteto. Amigos de la casa. Amigos de la casa, a los que fuimos a escuchar. Muy particulares. Muy particulares, muy talentosos. Porque nosotros, ¿qué dijimos? Los instrumentos musicales, todavía no lo dijimos. No, pero ahora lo vamos a decir. Tiene mucho que ver la madera. Y sí. Y ellos en particular tienen algunos instrumentos que son raros, pero que son de madera. Así que, Andrés, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, recién llegado de laburar un poco. De profe de música. Sí, sí. Bueno, Andrés, contanos qué es Cuadrante. Bueno, Cuadrante es un cuarteto un poco raro por la instrumentación, sobre todo, que estamos haciendo música de cámara, pero sobre todo folclore y tango. Tango más en la línea de Piazzolla, sobre todo. Y bueno... Eso somos cuatro músicos jóvenes experimentando con esa música. ¿De qué nombrarlos? ¿Quiénes son? ¿A los integrantes o a los instrumentos? A los integrantes primero. A los integrantes, bueno, están Adrián Ferrario, Leila Ludueña y Brenda Ferro, y bueno, y yo, Andrés Contegrán. ¿Y los instrumentos que tocan? Pero ¿y eso, los justamente? Instrumentos... Hola, ¿cómo te va? Soy Giti. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eso, porque me parece que cuando vos decís que son Cuadrante y qué música hacen por ahí, me gustaría que nos cuentes claro. qué instrumentos tocan. ¿Por qué raro? ¿Por qué dijiste raro? Bueno, ahí va. La instrumentación principal es marimba, vibráfono y flauta traversa y percusión. Re tradicional. Y está todo muy relacionado con la madera, salvo el vibráfono, que es un instrumento de placas de metal, como un xilofón, pero de metal. Pero la marimba es un gran xilofón. Sí, yo acá tenía, viste, teníamos toda una letra acá, pero que era una marimba, pero vos sabés mejor que nosotros. Contanos la marimba que ustedes tienen, y sobre todo el tamaño, las medidas, más o menos. Las medidas, no las tengo más o menos, las tengo exactas porque vivimos a cuestas de esa medida, cada vez que tenemos que buscar que un lugar para tocar y si entramos o no en el escenario, tenemos que tenerlo presente. La marimba tiene 2.5 metros de ancho, la nuestra, hay algunas un poquito más cortas, un poquito más largas, y en la parte de los graves, porque cuanto más grave la nota, más grande es la placa del xilofón, en los graves tiene un metro, casi 1.20 metros de largo, digamos, de profundidad, por unos 85-90, eso no me acuerdo muy bien, de altura. ¿Ustedes diseñan el tamaño de este instrumento o hay como reglas formales o a ustedes les gustó esto así a lo grande? No, en realidad el tamaño de las placas, o sea, de cada maderita que es cada nota, está dado por cuestiones acústicas, digamos. Para poder afinar cada nota tiene que tener un cierta medida la placa, puede variar un poco, hay algunas que tienen algunas placas que son un poco más anchas, un poco más más largas o más cortas, depende del luthier, pero no puede variar mucho porque el elemento que está hecho es la madera y en tal tamaño puede vibrar a determinada frecuencia. Si no, claro. Lo que sí varía es que el registro, o sea, nosotros tenemos una marimba que es de 5 octavas, cada octava es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, uh-huh. Eso es una octava. Nosotros tenemos eso repetido 5 veces, que es el registro máximo de las marimbas estándar. Hay marimbas más chicas de 4 octavas, de 4 y medio. Nosotros elegimos la marimba de 5 porque, bueno, la, es donde tenemos la mayor cantidad de recursos. Claro, la variedad. Vos al ser al ser percusionista, que te dedicás a eso, ¿no? Sos, digamos, sí, dentro de tu música y tu profesorado te especializaste en percusión, ¿no es así? Sí, sí. Con la sí, madera tuviste una relación bastante importante, ¿no? ¿Cómo? Que con la madera tenés una relación bastante importante porque la caja... Sí, sí, bueno, nosotros ahora que esta tarde tocamos, ahora un rato tenemos que cargar la camioneta y salir para a la tarde, no a la noche, estamos haciendo un repertorio que además de la marimba, también estamos tocando con bongó, que es un instrumento de madera, bombo legüero, que es un instrumento de madera, pero en esos no suena la madera como la marimba, que lo que está sonando es la madera. Es la madera, claro, lo otro y es caja de resonancia, digamos. Claro, y también estamos usando cajón peruano, que ahí sí lo que suena es propiamente la madera. Qué lindo ese instrumento, sí. Sí, contanos un poquito que tus planes, los planes de cuadrante de esta noche y el plan que también tiene que ver con la madera, que se van a los bosques, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, sí, esta noche poco, vamos dale. A estar tocando en Quilmes, en el Colegio Alemán, a las 9 de la noche, en un ciclo de música de cámara que ellos tienen, nos invitaron a tocar. Y es medio un concierto de despedida por el momento de la ciudad, porque en una semanita vamos a estar a esta hora ya en tierras patagónicas. Nos vamos de gira a la cordillera patagónica, ahí a como dijiste vos, Mari, entre los bosques. Vamos a estar pasando. Sé que aman la Patagonia, ¿no? Así que sé que aman la Patagonia, por sí, eso es sí, lo mejor estamos... que les puede pasar. Estamos muy enamorados de la Patagonia y bueno, entonces es la primera vez que salimos de gira y el sueño era empezar por allá. Tirá las fechas y los lugares, así. Vamos a estar el 17 de abril en Trevelin, de ahí vamos a irnos a Esquel, si mal no recuerdo, en Esquel estamos tocando el 21 y seguimos... Empezamos del sur para ir subiendo de a poquito por la ruta 40. El 20, acá tengo el calendario, el miércoles 20 tocamos en Esquel, el sábado 23 en Lago Puelo, después vamos a irnos a La Angostura, que vamos a tocar el martes 26, y el jueves 28 en Junín, y cerramos la gira el 29 en San Martín de los Andes. Pero... Te hago una pregunta, ¿tienen ustedes página de Facebook para que la gente pueda ver, seguir estas fechas o...? Sí, sí, estamos en facebook.com/cuadrantecuarteto. Ajá, Cuadrante Cuarteto. Andrés, mil gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a pasar mezcolanza, te cuento ahora, ni bien cortemos, bueno, para que genial, la gente gracias. Escuche lo que hacen. Nada, mucha suerte. Y a plegar la marimba y meterla. Y después los comprometemos a que a la vuelta de la gira nos vengan a contar. Se vienen acá y nos cuentan. Claro. No traigan la marimba porque creo que nos echan de la radio. No, porque no pero hay... no sé si no entra. Bueno, el cajón. No sé, bueno, cajón nosotros peruano. Nosotros vamos seguros. Después los instrumentos lo vamos viendo. Vemos todavía no los fuimos a visitar a esa radio, así que no sabemos el tamaño. Dale. El tamaño. No, este es más grande. Está más grande. Entran varios instrumentos acá. Bueno, está bien. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias, che. Saludos a los otros hasta tres. Luego. Bueno, chao. Que disfruten y buena madera, gente, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta chao. Luego. Thank you. Ladrante Cuarteto Mezcolanza. Es, ¿por qué Mezcolanza? Porque no sé si se habrán dado cuenta que hay un par de temas de chacareras variados, mezcladas. Nos dice nuestra amiga Vicky: tuve cartuchera de madera en la primaria, no se rompía nunca. Los chicos, los amiguitos cambiarían de cartuchera y ella no, los padres ya de que estaba ya que acá sana. Nuestra querida oyente y amiga, oyente y productora de Costa Rica nos ayuda. ¿Tuviste valero? ¿Trompo? Trompo, sí. ¿Cuántos juguetes de madera había? Un montón. Yo-yo. ¿Te había yo-yos de madera también? Claro. Sí, sí. Muchos juguetes de madera. Claro. ¿Sí? Caballito era de madera, el caballito de madera. ¿Y qué otra cosa estuvimos viendo? Que el caballito de madera de la calesita. De la calesita, también, ¿no? Claro. Sí, sí, muchos juguetes de madera. Tenemos como que esa cosa cálida. La de la matraca, ¿te acordás de...? Ah, de la... Del carnaval. Del carnaval, totalmente. Uno empieza a pensar... Y los muebles. Los muebles. Y están representando los cajones, bueno que guardé, los cajones. Tal cual. No, si la madera, por eso decíamos, wow, qué presente que está, ¿no? Las puertas inicialmente. Qué palabra puerta. Qué palabra puerta. La puerta se cerró. Pero por aquí también decíamos que la madera, y ahí, bueno, ya que tenemos a nuestros amigos los ecológicos de Costa Rica escuchando, es la materia prima más ecológica que existe, ¿no? Es la que, digamos, el tema del consumo de energía, como decíamos, puede ayudar el consumo de energía. Claro. Y tiene algo que es importante. Vos ayer me decías, bueno, pero los árboles, que se cortan árboles. Pero la madera es reciclable. ¿Por qué? Porque si en realidad las cosas se hacen bien. Exacto. Si las cosas se hacen bien. Se planifican. Se planifican. Uno podría, y debería ser así, en algunos lugares yo sé que ya están las leyes para esto. Uno puede talar, pero a la vez puede renovar, plantar. Y eso hace que el sistema por ahí funcione mucho mejor. Seguro. Además, la madera es biodegradable. Por lo tanto, otro punto a favor. No contamina, ¿no? Claro. Y te juro que no nos paga ni una madera. Nadie, madera, todavía. También la madera en la construcción es muy importante, y bueno, vos contabas un poquito esto que tiene que ver con el... Y además por el peso, creo yo, también. Por el es peso muy y por los por el anhídrido carbónico que no emite. Mira, tendríamos que haber llamado a nuestros amigos. Igual después nos pueden poner, ya que están ahí activos escuchando del otro lado. Ustedes están haciendo cabañas de bambú por ahí, ¿no? Exactamente, que... están en una zona de mucha forestación. El uso de la madera contribuye a la creación de riqueza. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo tengo, hay muchos lugares, por ejemplo, yo tengo ahí un artículo de los Países Vascos, que en donde la madera es muy importante para la economía de la región. Claro. ¿Sí? Porque, bueno, crea empleo, contribuye a mantener todo lo que es el agro y demás. Las primeras balsas fueron de madera. Claro. Y no pusimos la balsa de Nito Nevia. No, ¿y cuál era? ¿Y las carabelas? Las carabelas. Bueno, los barcos, los astilleros, sí. Porque astillas, ¿no? Sí, lleno sí, de astillas y aserrín. Otra cosa que generalmente hacemos, a veces nos olvidamos, pero decimos, che, ¿nosotros cómo nos llamamos? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Y qué relación tenemos con madera? Contame. Y la encontré. Sí, sí, acá mi amiga siempre la encuentra esto. Hay un árbol que se llama... Manzano. Manzano. Y parece que la madera de manzano es muy útil para confeccionar útiles de cocina, cucharas. También una masa de madera que se usaba para golpear las manzanas en el proceso de elaboración de la sidra. Se hacía con la madera del manzano. ¿Para qué? También se hacen muchos móviles. Es verdad. Sí, porque es una madera muy... Los rompecabezas. Me encantó eso. Y por ahí hay un tema. ¿Qué te dijimos? Tocar madera traía sí, suerte. Así sí. Que vamos a desearle un poco de suerte y vamos a poner un temita del Nano Serrat. Dale, dale. Suerte, Andrea, ¿eh? Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo, y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Tienes que temer. Al mal tiempo, buena cara, toca madera. También se usa para, a veces, para criticar, ¿no? Sí, cuando querés decir de alguien, o alguien es de madera. Vos sabés que Pablo Neruda hizo odas a tantas cosas. Qué y raro. Hay una que se llama, nos vamos a despedir con esto, así que lo leo algunas Dale. Estrofas y nos vamos a ir. Uh-huh. Oda a la madera. Mira. Ay, de cuando conozco y reconozco entre todas las cosas, es la madera mi mejor amiga. Yo llevo por el mundo en mi cuerpo, en mi ropa, aroma de aserradero, olor de tabla roja. Mi pecho, mis sentidos impregnaron en mi infancia de árboles que caían, de grandes bosques llenos de construcción futura. Sigue, es bastante larga lo de la pero madera. Muy, te hace pero por, sentir el olor. Totalmente, y por ahí al final dice: es el aserradero del tiempo. Cae la selva oscura, oscuro nace el hombre. Caen las hojas negras y nos oprime el trueno. Hablan al mismo tiempo la muerte, la vida, con un violín se eleva el canto y el lamento de la sierra en el bosque. Y así nace y comienza a recorrer el mundo la madera, hasta ser constructora silenciosa, cortada y perforada por el hierro, hasta sufrir y proteger, construyendo la vivienda en donde cada día se encontrarán el hombre, la mujer y la vida. Hasta un viernes de estos. Hasta un viernes de estos. Y bueno, nos vamos con Baglietto y Corazón de Madera. Chau, gente. Gracias, Andrea Figari, por estar en la operación técnica y acompañarnos. Y gracias, Mari. Nos vemos la semana. Y suerte. Nos vemos, ¿eh? Suerte a vos también. Que mientes, me mientes y te equivocas, porque el amor que provocas no es lo que sientes. Piensa que no sientes nada, lo adivino en tu mirada, pero me voy tras de ti como si me amaras. Practicas la ternura como un amor mal nacido y me amas con unos besos desposeídos. Con unos besos traidores, tan llenos de un egoísmo, que solo son comparados.